Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. Que te pedí que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Bolereando la Noche. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Hoy hablaremos del jazz que nació en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. En el siglo XX ya el jazz se desarrolló a partir de las tradiciones musicales de África Occidental, Europa y Norteamérica, que encontraron su crisol en la comunidad afro que vivía en el sur de Estados Unidos, a donde llegaban grandes remesas de esclavos negros, en especial del sur del Sahara, zona denominada Costa de Marfil, Costa del Oro o Costa de los Esclavos. En palabras del etnomusicólogo folclorista Alan Lomax, estadounidense, considerado uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Vamos a escuchar a Lucrecia. Este es un bolerazo de Ernesto Duarte, cubano, pero en ritmo de jazz. Lucrecia y la acompaña Paquito de Rivera. Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial lleno de vida, mi inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Y a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. El jazz es el resultado del gumbo, música que era interpretada por grupos de distintas etnias en Estados Unidos. Surge en el estado de Luisiana, concretamente en Nueva Orleans, cuna del jazz y principal centro de su primera época. La palabra jazz no se utilizó en sus inicios. Se la escuchó por primera vez el 6 de marzo del año 1913 en el periódico San Francisco Bulletin, cuando comentaba el periódico sobre el tipo de música que tocó una orquesta del ejército de Estados Unidos, señalando que sus integrantes interpretaron la música con ritmo de ragtime o jazz. Cuando vuelvo a tu lado, esta composición es de María Grever, como sabemos, compositora mexicana. Este bolero está interpretado en jazz también por el grupo Jazz Bata Session. Y es japonés, cuya vocalista era Ayumi Osaki, ya fallecida hace algunos años. A tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicar. Que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y estés sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Los latidos de nuestro corazón. Thank you. estaba a tu lado y esté sola conmigo. Las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuentas los latidos de nuestro corazón. Según Walter Kingsley, colaborador del New York Sun, el término jazz es de origen africano, común en la costa de oro africana y en las tierras del interior. Mucho más tarde, en enero de 1917, apareció la palabra jazz como definitoria de la música contenida en un disco grabado por la Original Dixieland Band. Entonces ya era popular el término. Probablemente se la usaba en el lenguaje cotidiano referido a la música entre los años 1913 y 1917. En muchas áreas del sur de Estados Unidos estaba prohibido por la ley el sonar de los tambores. Esto ya lo comenté en una ocasión. Así que los esclavos recurrieron al batir de palmas como percusión y al movimiento de sus pies para disfrutar de su música y sus fiestas. La mencionada prohibición no tuvo lugar en la llamada Plaza Congo de Nueva Orleans. Luego continuamos, por ahora vamos a escuchar de Consuelo Velázquez esta canción tan versionada en todo el mundo. Me refiero a Bésame Mucho, con Edna Vázquez y el grupo Pink Martini. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte y perder después. tenerte en mis brazos, sentir que me besas, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Tengo miedo perderte, perderte después. Hablaba de la prohibición, ¿verdad?, que no tuvo lugar en la llamada Plaza Congo de Nueva Orleans, donde los esclavos tenían libertad para reunirse y cantar, acompañándose del birimbao, las calabazas resecas y rellenas de piedrecitas, instrumentos de percusión. Por cierto, les cuento, y bueno, creo que muchos sabemos esto, el birimbao, que hasta el presente, con la llegada de los esclavos negros al Brasil, sigue siendo uno de los instrumentos importantes dentro de la música de ese país. Bueno, pues también los esclavos tocaban las quijadas, el piano de dedo pulgar o zanza y el banjo de cuatro cuerdas. Entre 1825 y 1945 se prohibió totalmente la danza callejera, aunque a partir de ese último año sí tenían permiso de bailar, pero poquísimo tiempo, por supuesto, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde también. Las reuniones de los domingos en Congo Square se mantuvieron como un ritual hasta mediados de 1880. Esto es Imágenes, de Frank Domínguez, uno de los iniciadores del feeling en Cuba, con una voz estupenda, la de esta mujer, René Barrios. Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche maravillosa, tú me besaste. En el hechizo de tu sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste, me quedé llorando. Thank you. destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste, me quedé. De carácter mucho más africano eran las manifestaciones musicales relacionadas con el trabajo y la vida cotidiana de los esclavos. Canciones dedicadas al trabajo, los hollers, los shouts y los street cries, gritos callejeros, que incluían cantos de mercaderes, de celebración, noticias y que se cantaban en algunos idiomas como el patois o gombo, dialecto francés. Zablonsky, investigador musical norteamericano, dice que desde el siglo XVII al XIX, en las casas de las plantaciones, era algo común ver interpretar música a un violinista negro, figura de gran importancia en los primeros tiempos del jazz. Otro bolero de José Antonio Méndez, La Gloria Eres Tú, con el cuarteto de jazz de Memo Ruiz. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? Esos ojazos negros de un raro fulgor que me iluminan, incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Me bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo si tú, alma mía, lo

aquí en la boca llevarás sabor a mí. En Latinoamérica, en los inicios del siglo XVI, alrededor de 1500 comerciantes españoles y portugueses, además de piratas ingleses y holandeses, lucraron con el tráfico de negros entre las costas de África Occidental y las Indias Occidentales, principalmente hacia la cuenca del Caribe, convirtiéndolo en negocio rentable tanto para las colonias española y portuguesa como también para las autoridades coloniales, conquistadores y miembros de la iglesia, aparte de comerciantes criollos. La mayoría de esclavos que llegaron al Caribe eran de poblaciones tan distintas como Nigeria, Congo, Angola, Dahomey o Sudán, que provenían de diferentes culturas como la Yoruba, Congo, Bantú, Ewefón, Araran, Fulá, Malé, Mandingas, Carabalí, entre otras. Hablaban diferentes lenguas y, por supuesto, adoraban a diferentes dioses, según Mannix y Cowley, historiadores. La masa de esclavos africanos llegados al Caribe no fue menos, figúrense ustedes, de 15 millones, cargados sobre todo de desesperación, de tristeza por haber salido de su tierra, fortalecidos solo por sentimientos religiosos, por la música y por el baile. Esta canción es de Moisés Simons, compositor y pianista cubano. Una canción que ha sido muy escuchada también en toda Latinoamérica. Me refiero al Manicero, con Mario Bauzá y su orquesta de jazz afrocubana. Thank you. me lo llevo el viejo. Me lo llevo de verdad. Me llevo mi maní. Entre 1940 y 1960, el bolero se expandió en Latinoamérica y ya con influencias del jazz. En estas tres décadas, el bolero se transforma de lo que fue en 1900, mostrando más consistencia, profundidad musical y repertorios distintos. El feeling es una clara demostración de la influencia del jazz. Y en Cuba, por supuesto, se nota muchísimo más. Los esclavos negros que llegaron a la isla fueron parte importante dentro de la música cubana. Vamos a escuchar a Mercedita Valdés. Era una cubana especializada en el género de afro, me refiero a la música, o de santos, de dioses. Nació en Cayo Hueso, Cuba, en 1922, murió en La Habana en el año 1996. Así que esto se llama Canto de Santos Afrocubanos con Merceditas Valdés. Macerefún, Moyuba, Elegua, Moyuba, Olofi, Yalode, Macerefún, Egu, Macerefún, Ocha, Macerefún, Ganga. H, bobo volde. Barasuayo, mamaqueñao, bara quiñirabo, barasuayo, mamaqueñao, echu bara quiñirabo, barasuayo. Che. Okay. En diferentes momentos del siglo XX existió una interinfluencia entre la música cubana y la norteamericana, como la influencia del jazz y sus modalidades, adopción instrumental del formato jazz band que se refleja en la interpretación del piano, la guitarra, la orquestación moderna, tanto en el conjunto de instrumentistas como en los y las cantantes. Pero también sucedió al revés, lo contrario. La influencia de la música cubana en el jazz en cuanto a la rítmica y adopción de algunos instrumentos de percusión. Estos antecedentes crean las condiciones para la aparición de expresiones musicales en ambas direcciones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya lo han oído, el jazz y el bolero. La influencia, ¿no? La influencia de ida y vuelta es esto. Gracias como siempre por su atención, así que los dejo con Duerme Negrita de Liceo Grenet, cubano, con la voz de Mercedita Valdés y para mí la más bella versión que he escuchado de esta canción. Que la pasen bien y hasta pronto. Su cuna ya no puede dormir la negrita Lucumí. Si no duerme, yo le voy a comprar una cuna colorada. Mamá, la negrita se le sale los pies en la cunita y la negra pese ya no sabe qué hacer. Tú dime, negrita, que yo va a comprar nueva cunita tendrá capitel y también cacabé. Si tú dume, yo te compro un melón muy colorado. Y si no dume, yo te traigo un babalao que da y también cacabé.